bailar conmigo. Aquí está mi montuno y qué bueno está este ritmo sabroso. Ustedes que quieren algo nuevo, aquí les traigo un ritmo que está bien caliente a ponerse a bailar. Sambo, montuno, qué rico el sambo, montuno. Sambo, montuno, qué rico el sambo, montuno. Sambo, montuno, qué rico el sambo, montuno. Sambo, montuno, qué rico el sambo, montuno. Sambo, montuno, qué rico el sambo, montuno.